UNRN 2017, la expo de la universidad, para principalmente, ¿no?, los estudiantes de las escuelas secundarias, aquellos que ya están terminando sus estudios secundarios. Se abren las puertas de la universidad y se dan a conocer cuáles son las diferentes ofertas académicas que se brindan en la sede atlántica de la universidad. Estamos en la tercera edición, ha comenzado hoy con la presencia de unos 200 estudiantes de nivel secundario que han llegado hasta aquí, de diferentes escuelas de Villa Alemana principalmente, y esto va a ir repitiéndose durante, bueno, lo que es la jornada de hoy, tanto en el turno mañana como el turno tarde, y también durante la jornada de mañana viernes, en donde se espera, además, la realización de una charla por parte del vicerrector de la Universidad Anselmo Torres, destinada a los padres, para trabajar todo lo que es el inicio de los estudios universitarios para los jóvenes. Así que, bueno, allí también la importancia del acompañamiento de los padres en este sentido. Les cuento que recién estuve recorriendo y viendo cómo los estudiantes de las escuelas secundarias van precisamente visitando los stands que han colocado las diferentes carreras y a su vez son recibidos por no solo estudiantes, sino también y principalmente docentes de las diferentes carreras, y van conociendo de alguna manera cuáles son las actividades que se realizan. Está previsto para en un ratito nada más, 12 menos 20, 11, 40 me decían recién, el cierre de las actividades de lo que es el turno mañana, con una charla que se va a dar en el hall de ingreso a la universidad por parte del rector, el vicerrector de la universidad, Anselmo Torres. Estaba por aquí recién, entiendo que está ahora participando en una de las aulas, y teníamos intenciones de conversar con él. No va a ser posible aparentemente en este momento ya, pero creo que en un ratito ya va a comenzar el acto donde se prevé la palabra de el vicerrector. A medida que van finalizando las charlas que se dan en las diferentes aulas, se producen los aplausos. No sé si se pueden escuchar por allí algunos aplausos que se dan en las aulas, y luego de los aplausos viene, por supuesto, el fin de esa charla que se da en cada una de las aulas. Los chicos han llegado hoy muy temprano y el recorrido es bastante largo, bastante extenso, por cierto, sí, porque son muchas las ofertas académicas y además en cada una de las de los stands se informa, ¿no?, a los estudiantes en qué consiste la carrera en cuestión. Para algunos será alguna más interesante, para otros las interesantes serán otras, y así van de todas formas visitando cada uno de los stands. Vamos a ver si está aquí el vicerrector de la universidad para que nos pueda dar algún detalle de lo que es la recorrida. Está aquí en el interior de una aula, aula 2, estamos aquí en la planta baja. A ver si podemos entrar y molestar un poquito a Anselmo Torres, que está en este momento todavía en el aula. Recién acaba de finalizar una de las charlas aquí, y en un ratito nada más se va a llevar adelante ya lo que es el cierre de lo que fue la muestra para los estudiantes de diferentes escuelas, principalmente del turno tarde. A ver si interrumpimos un cachito aquí para conversar con Anselmo Torres, si puede ser unos minutos. Está conversando con Ariel Barbieri también, quien está a cargo de la carrera de comunicación, que aquí fue donde, si lo podemos molestar unos minutitos, Anselmo Torres. Bueno, ha comenzado hoy la expo, veíamos ahí una importante cantidad de estudiantes de escuelas secundarias que están recorriendo y visitando, y además participan de charlas, ¿es así? Sí, efectivamente, la verdad que esta es la tercera edición, entre hoy y mañana van a pasar 1.200 alumnos más o menos. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, pusimos los micros para que todos los chicos de los secundarios de cuarto y quinto vengan de la comarca, pero también, digamos, de la zona de influencia de Conesa a Villalonga, digamos. Entonces, y lo que hacen es pasar por cada una de los stands que nosotros hemos establecido, donde están informándose cada una de las carreras, pero al mismo tiempo le vamos a informar de qué va toda una universidad, digamos, cómo es la investigación, cómo es la extensión, cuáles son los requisitos para ingresar a una universidad. Le sirve no solamente para el que vaya a estudiar acá, sino para aquel que quiera estudiar en alguna universidad argentina. Así que le brindamos bastante información y le hacemos participar también de distintas actividades que estamos desarrollando para ellos. Vimos en el cronograma que está prevista además una charla para los padres. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, efectivamente, mañana a las 17 horas, todo el equipo de gestión, bueno, conmigo también, vamos a estar dando una charla para todos los padres, porque son también quienes de una u otra manera contribuyen a la toma de decisión de sus hijos para ver qué carrera estudiar y sobre todo, que es más importante, dónde estudiar. Nosotros este eslogan que estamos teniendo este año es que estudien cerca de su casa, digamos, ¿no? Es decir, habitual escuchar que los chicos maduran si se van a estudiar afuera por el desarraigo y realmente se vuelven, como se dice habitualmente, más hombre o más mujer. Y en realidad eso es un mito que se va construyendo porque nunca hubo una universidad cerca que le permita estudiar la carrera que quisieran estudiar. Porque los chicos que nacen en La Plata, los que nacen en Buenos Aires, los que nacen en Córdoba, estudian en su universidad. No se van a otro lugar y no quiere decir que no maduran por eso, porque no tuvieron desarraigo. En realidad, nosotros queremos decirle que, bueno, más allá de la cuestión económica, también es importante, digamos, el estar cerca de su casa, seguir practicando los deportes con sus amigos como lo venían haciendo hasta ahora. Por eso le decimos, primero, que estudien cualquier carrera y en cualquier lugar. Segundo, nos gustaría que sea en Viedma. Tercero, en nuestra universidad. Pero bueno, eso es una decisión que lo tomarán los chicos. Y al mismo tiempo, sabemos que nuestros alumnos, casi en un 70%, son alumnos que primera generación de universitario, es decir, que en su familia no hay la experiencia anterior de haber transitado el mundo universitario. Por eso también le queremos explicar también a la familia, también a los padres, de qué va una universidad. ¿Qué se hace en una universidad? ¿En qué consiste inscribirse, cursar, aprobar, equivalencia? Es decir, todo un lenguaje nuevo que a lo mejor en el secundario nunca lo tuvieron. ¿Qué pasa con esta universidad? También brinda posibilidades a ciudades que están cercanas, no solo del lado de lo que es el Partido de Patagones, sino también de la región sur principalmente. Exactamente. Nosotros recibimos muchos alumnos de la región sur, muchos alumnos inclusive mucho más allá de nuestra provincia, porque tenemos alumnos de Chubut, inclusive de Santa Cruz, porque tenemos, por ejemplo, en este caso una carrera como kinesiología, que es la más austral de todo el país, es decir, la carrera, la universidad pública, gratuita, que ofrece esta carrera está en Buenos Aires. De ahí para abajo no hay nada. Entonces, la única universidad que dicta esa carrera en forma gratuita es la nuestra. Por lo tanto, digamos, algunos que viven en Chubut o en Santa Cruz, les es más cercano venir a Viedma a vivir y a estudiar que ir hasta Buenos Aires. Entonces, también por lo que es Viedma en comparación con Buenos Aires. Exactamente, por la tranquilidad, por el tamaño de la ciudad, es decir, que hay una serie de elementos que le viene bien a los chicos también poder desenvolverse en una ciudad como la nuestra, ¿no? ¿Cuál es la carrera más elegida o las carreras más elegidas? Las carreras más elegidas son, bueno, kinesiología, que es la más elegida, después viene derecho, después viene abogacía, digamos, después viene contador público. En realidad, el resto de las carreras también tiene una buena matrícula, pero esas tres son las más elegidas. Y las cuatro restantes que tenemos son la licenciatura en comunicación social, la licenciatura en ambiente, la licenciatura en sistema y también la ingeniería agronómica. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por favor, por difundir esto. Y la verdad que no, nos viene bien que todos los viedmenses se enteren de nuestra universidad. Muy bien. Ahí la palabra entonces de el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, dando un detalle de lo que es esta expo de la Universidad Nacional de Río Negro en su tercera edición, en este caso del año 2017. Allí dando detalles además de lo que va a ser la actividad en cuanto a números. Se calculan que van a ser unos 1.200 estudiantes los que van a pasar por esta sede en estos días, tanto hoy como mañana, de diferentes escuelas, ¿no?, y diferentes turnos también. Les cuento que estoy tratando de salir, ha finalizado las charlas en las diferentes aulas y en los diferentes stands, y ahora los chicos se están concentrando a poquito en lo que es el hall de ingreso a la universidad. Aquí se va a llevar a cabo una charla destinada a todos los que han venido. Ahí están mencionando al Colegio Pablo VI, también hay estudiantes del CEM número 4 del Colegio SAC también, algunas de las escuelas que hoy se hicieron presentes, por la tarde seguirán otras, y por supuesto mañana también durante toda la jornada en que continúe esta expo de la Universidad Nacional de Río Negro, la tercera, en este caso en el año 2017. Anita. Perfecto, muchas gracias. Ha vuelto Walter al estudio. Ah, Walter, ¿cómo le va? No, perfecto, está todo bien, Iván. Bien, sí, bueno. Que lo noto agitado, ¿qué pasa? ¿Que tienes escalera ahí? ¿Qué? Estuve subiendo y bajando las escaleras, tratando de recorrer un poco los diferentes stands. Es muy interesante, por cierto, la propuesta que brinda la Universidad Nacional de Río Negro para los estudiantes de la zona, ¿no? Bueno, ¿le dio ganas de estudiar? Ya estudió usted ahora, sí. Pero sí, nunca es tarde para volverlo. No, no, por supuesto, nunca es tarde. Nunca es tarde. Estamos necesitando un abogado en la radio. Bueno, ahí estuve un ratito, justo por el stand de abogacía, de derecho, digamos. Muy bien. ¿Sí? Así que bueno. ¿Estaban todos de traje y corbata o no? No, porque en este caso eran los estudiantes de nivel medio, digamos, los que estaban presentes en esta charla, que dio el titular de la cátedra de derecho. Muy bien. Bueno, lo dejamos por ahí. Tiene doble horario, ¿no? Se cierra ahora el mediodía y después hay un bachecito y después vuelve a la tarde, ¿está bien? Exactamente, sí. Ahora a las 12 finaliza.